Bueno, y hablando de escuela, tenemos acá a unos integrantes, representantes de una escuela, de la escuela Maestro Paulo Freire, que nos han estado acompañando 2 semanitas. Mañana ya es el último día, aprendiendo lo que es la comunicación popular, desarrollando temas. Y aquí están en el estudio, le vamos a dar la bienvenida a Yasmín, bienvenida. Hola. Y a Gaby, bienvenido. Gracias. ¿Cómo están? Bien. Bien. Jueves medio, como ya llegando, llegando al viernes. Los últimos 100 metros. Ajá. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hasta ahora? Bien. Con sueño. Porque hasta mañana no dormí. Encima me quedé dormida. ¿Te quedaste dormida hoy? Jueves. Acá nunca nadie, jamás. Nunca. Jueves, ¿cómo se llama? Medio mezcla. Jueves y viernes. La ya se quedó dormida, pero hizo un desarrollo de una corresponsalía, así que tiembla un corresponsal que tengo acá a mi izquierda. Qué lindo decir a mi izquierda, me zafé. No, que tiembla mejor, así puedo dormir más. ¿Qué te pasa? Bueno, eso, así que si querés contarnos cómo fue la experiencia, contale a la audiencia qué es lo que hiciste. Le hice una entrevista a mi papá. ¿A tu papá qué? Ajá, de lo que hace, que es mecánico. Ajá. Y bueno, ahí tratando de hacerla porque nos reíamos, nos trabábamos, no nos salía. Y bueno, hasta que salió. Bueno, entonces si te parece, la escuchamos. Dale. Hola, ¿cómo están? ¿Cuál es su nombre? José Luis Cabeza. ¿En dónde vive? En Bermejo, Guaymallén, calle Los Diaguitas, 4302. ¿Usted a qué se dedica? Mecánica del automotor. ¿Cómo fue que le gustó la mecánica? Me gustan mucho los autos, mucho de picadas, y bueno, de ahí me fueron gustando, y a la vez estudié un poco y después me incliné por la mecánica. Bueno, y por último, ¿en dónde lo podemos encontrar? Mi ubicación está calle Los Diaguitas, 4302, Bermejo, Guaymallén. Bueno, ahí escuchábamos la mini corresponsalía que hizo la Jazz, enmarcado dentro de la economía popular. Así que bueno, ya saben, si alguien necesita arreglar su vehículo, ¿qué tenemos? Que vaya al taller de mi papá. Perfecto. ¿Qué queda? En la calle Los Dieguitas, 4302 Bermejo, Guaymallén. Uh-huh. Ahí está. Y encima se llama, ¿cómo se llama tu papá? José Luis Cabeza. Y eso lo estábamos hablando. La verdad, qué nombre tiene tu papá. Todo un símbolo para el periodismo, el nombre de tu papá. Así que le mandamos un gran saludo al mecánico de la calle Dieguitas. Sí. Y bueno. Si tengo un plato volador roto también, ¿se lo llevo? Sí. Capaz de arreglarlo. ¿Y también arregla motos, por ejemplo? Uh-huh. Camiones, tractores. Ah, y sí, pues la zona. Sí, uh-huh. La zona semirural. Así que ahí nomás hay un par de fincas, hay sitio nomás. Cruzando uh-huh. la calle Tirazo ya hay. Y ya nosotros hay le decimos a la cuadra de nosotros, la calle del perejil, porque justo trae una finca del perejil. Ah, no me digas. Sí. Qué bueno. Es re difícil arreglar tractores, no cualquier mecánico arregla tractores. Mirá vos, un mecánico especializado es tu papá. Sí, ha estudiado. Ah, mirá. También prepara, ahora está preparando un auto para picar. De picadas también. Ajá. ¡Es tuerca encima! No, ¿en sí, serio? Sí, lo dijo ahí en la... Un 128. ¡Qué bien! O sea que le hace todas esas cosas de bajarlo, ponerle turbo y... Escúchame, ¿y a dónde corre picada? ¿En dónde, hasta dónde van? Y a la Valle, pero hace mucho que no, ¿cómo se llama? Que no corre. ¿Él, pero él maneja su auto? ¿O? Y antes sí. Sí ha picado. ¿Y ahora quién maneja? ¿Es de él el auto que está preparando? No, es de un amigo de él. Ah, mirá, qué bien. ¿Y cómo se llama? Cristian, bueno, ojalá que gane, Cristian. Le mandamos un gran abrazo. Ahí, en el circuito de la picada, es algo... ¿Has ido a las picadas de la Valle? Sí, ¿cómo? Las del Santo. Otra, las carreras que se hacían en el Santo. Ajá, que se hacen en Expo también. Claro, hay todo un folclore alrededor de la tuerca, de los tuercas y las, porque ahora se está abriendo mucho espacio para las mujeres. Está muy bueno lo que hay y mucho amateur, mucho de gente que se gasta una casa en un auto, sí, y casi sin sponsor hacen algo que nació en Argentina con el TC2000 allá por los 80. Hay un folclore inmenso alrededor de eso. Bueno, y qué decir, Galvez, Fangio, nacieron también desde el gusto y después, bueno, fueron lo que fueron, ¿no? Así que un gran abrazo a don José Luis, sí, y una admiración grande. Bueno. Y a mi abuelo también, que lo ayuda y trabaja con él. ¿Y tu abuelo también es tuerca? ¿Es de las carreras? Y no tanto con mi papá, pero sí. Ah, mirá. Es más al partido, al fútbol. Ah, ¿le gusta el fútbol a tu abuelo? Uh-huh. Hincha de Racing, me imagino, que tu abuelo. Y no sé, no tiene, digamos, un equipo color específico. ¿No? Bueno, yo lo declaro hincha de Racing. Bueno, muy bien, ya sé, ahí también entonces conocemos tu gusto sería una tuerquita también. Sí. Bueno, ¿y el Gaby? ¿Cómo le ha pasado hoy? Bien. El Gaby mañana se viene con todo. ¿Qué? El informe. Ah, contale a la audiencia para que mañana esté para pendiente. Mañana le toca a él. Que desde mañana... la Asociación San Martiniana te están esperando, ¿eh? No, voy a leer una línea del tiempo de la vida de San Martín, de que nació, cuando se fue a ser militar en España, cuando llegó con ideas libertadoras acá a Argentina, y después cuando fue revolucionando y fue dando libertades a países sudamericanos. Uh-huh. Así que quédese pendiente, mañana no se puede perder este especial del Gaby sobre San Martín. Gran pensador que ha sido tan ninguneado por la historia oficial, uh-huh, don San Martín. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos uh-huh vamos, si les parece, gracias. Don Gato, una tandita, Kenti. Andiamo. Y volvemos.